Pues es, en esta ocasión hablamos con Javier Caídas, le conocerán porque él es un auténtico promotor y luchador, un guerrero de la cultura, y así lo demostraba con su librería de Barco de Papel, con las tertulias interesantísimas y conferencias que se daban en el interior de esta librería. Él sigue todavía, pues eso, promocionando un poquito, ¿no? Y haciendo llegar el libro, los libros, la letra, el mundo de la letra, a los más jóvenes y también a los adultos. Y hoy prueba de ello es que en esta Feria del Libro, pues ese concurso de relatos, pues yo creo que ha merecido la pena, al menos la preparación. Nos llegaban a todos los internautas pequeños mensajes por el Facebook, ya tenemos a tantos participantes, todavía está abierto el plazo de inscripción, y bueno, íbamos haciendo ese seguimiento. Cuando llegábamos a trabajar a casa, veíamos con agrado pues tres o cuatro mensajes de este proyecto bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy bonito, nació del grupo de lectura, y que es parte de la Asociación Castillo del Águila, y bueno, llevamos tres meses con él desde que empezamos a gestionarlo y demás, y conseguir los premios, regalos y para los ganadores. Y bueno, ya tenemos hoy, por fin, pues la entrega de premios de este primer concurso de relatos de cortos de Yaiza, que esperemos que sea el principio, y el año que viene continuaremos con el segundo. Relatos cortos, define relato corto. Sí, bueno, un poco por la extensión de... ¿no? De relato. Por ejemplo, depende de las categorías, los adultos eran de 1.000 a 3.000 palabras. ¿Se viene siendo más o menos un par de folios? Sí, viene a ser un par de folios. Sí, un par de folios, más o menos, en letra de ordenador. ¿Qué tal? ¿Hubo afluencia? ¿Hubo gente que se inscribía? Bueno, el año que viene será todavía mejor, porque sabes que el número 2, el número 3, el número 4 siempre mejora. Sí, la verdad que ha ido bien. Nos hubiese gustado que hubiese ido mejor. Por ejemplo, el apartado de juvenil pues fue de desierto, porque solo había 3 participantes y aparte no cubrían los requisitos, o sea que ha sido un poco, por esa parte, un poco triste, ¿no? Que los juveniles pues no hayan entrado. ¿Había llegado esta información a los colegios, institutos, los profesores sabían algo? Se lo mandamos a todos, colegios, institutos, por teléfono, por correo electrónico, sobre todo al municipio de Yaiza, porque tampoco nos queríamos extender en todo, aunque lo que era el adulto era para todo Lanzarote, pero lo que es en colegios e institutos, pues nos centramos más en el municipio. Te llama la atención, por tanto, que igual se avisó en los colegios como actividad extraescolar, porque los niños igual están cerca de los exámenes, igual no colaboraron todo lo que debieran. ¿Va la cosa por ahí o notaste que los profesores no tenían o ponían interés? Pues sí, la verdad es que ha sido una pena que no hubiesen aprovechado esta oportunidad para haber hecho pues eso, una actividad extraescolar, ¿no? Que además que nos pilló justo Semana Santa, que podían haber perfectamente los niños haber hecho pues como trabajo de colegio, haber preparado el relato. Se lo haremos llegar, Javier. A ver, el año que viene pues insistiremos más y a ver si conseguimos que empezaremos desde antes ya a darle pues seguimiento a esto, para ver si conseguimos llegar a más gente y que todos participen y que haya un mayor número. Bueno, ya sabes quiénes son los ganadores, aunque no sé si deberías desvelarlo o no. No obstante, como esto es grabado, vamos a tener nosotros la primicia, pero no lo va a saber nadie hasta este domingo. Vais a tener la primicia. El primer premio de relato corto de la categoría de adulto es para Pedro Alisedo Goicoa. Bueno, pues este muchacho se va a llevar un premio bonito, ¿eh? Y tenemos más, caramba. Y el primer premio para el relato corto en la edición de infantil es para Vodka Spasojevich. Perdón por el nombre, es un poquito... Parece así un poco como ruso. Bueno, sí. Muy bien. Pero bueno, la verdad es que comentarte también que ahí hemos decidido dar 4 segundos premios, porque bueno, hubo empates en infantil, entonces pues dimos un primer premio y 4 segundos, los cuales se van a llevar un buen lote de libros de la librería Barco de Papel. Qué bueno. ¿Cómo se porta? Bueno, ¿me vas a dar alguno más o ya más o menos? Bueno. No, bueno, si quieres te doy el segundo premio de adultos para Sergio Valdés Orellana y el tercer premio para Francisco Lara Sánchez. ¿Qué tal estos adultos? Bien, hombre. Se lo han currado. Muchos de ellos era la primera vez que escribían. Y bueno, ha estado bien. De hecho, ha estado reñida la votación porque, bueno, ha habido varios que han estado empatados en puntos y hemos tenido que hacer una segunda votación para conseguir sacar el segundo y el tercer premio. Háblame del jurado, ¿qué criterios seguisteis? ¿Por quién más o menos estaba compuesto? Igual no sabes todos los nombres, pero eran 5, 6, 3 personas, 8. El jurado estaba compuesto por los miembros de la Asociación Castillo del Águila. Éramos pues Irma, Miguel, Keren, Ana y yo. ¿Y qué criterios más o menos? Porque sabéis que estáis con jovencitos, ¿no? Y cómo leéis tanto vosotros, si os gusta tanto. Sí, bueno, el criterio era un poco, pues, tampoco. Bueno, Miguel, que es el profesor de lengua y el escritor, pues, el que ha marcado un poco la pauta, ¿no? Pero los demás, pues, un poco ha sido el que más nos ha gustado y el que ha. Pues, teníamos o menos una estructura. ¿Hay humor para seguir haciendo alguna cosa antes de que finalice el año o simplemente por motivos de trabajo y que hay poco tiempo preferís centraros nuevamente dentro de 365 días en la nueva el nuevo día del libro? No, yo creo que algo saldrá. De hecho, te veo rostro de querer guardar algún secreto, ¿eh? Sí, no, es secreto porque yo todavía no lo sé, lo va a proponer nuestra compañera Keren. Tiene algo interesante que proponernos por lo visto y bueno, vamos a ver qué nos dice y a ver qué se puede hacer. Esta asociación, Castillo del Águila, es una asociación acotada, cerrada, es decir, si la gente quisiera. Yo veo mucha soledad y veo también como y cuando hierve agua, pues esas burbujitas, veo mucha efervescencia de personas que quisieran, no sé, estar unidos pues por la lectura, por el cine. ¿Sabes por dónde voy? Es decir, el que se sienta desplazado, ¿cómo se acerca a vosotros o está cerrado? No, para nada. Nosotros somos una asociación cultural y tenemos, pues, de hecho, yo lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para ponernos sitio, pero cualquiera que se quiera apuntar, pues es bienvenido. Pues nada, nos vemos antes de 365 días. Creo que a ver si el proyecto cuajará, cristalizará y nos volveremos a ver. Ojalá sea así y después tengamos noticias para darte.